gracias, papito Dios, por la luna y por el sol, por los mares y los campos, por los animalitos y toda la creación. Gracias, papito Dios, por cuidarme y darme tu amor. Tú me has dado la vida, tú me has dado todo, Señor. Papito Dios, papito Dios, yo te alabo, yo te amo con todo mi corazón. Yo te alabo, yo te amo con todo mi corazón. Gracias, papito Dios, yo te doy de corazón, por mi familia, mis amigos, por el pan de cada día, por la salud, gracias te doy. Gracias, papito Dios, yo te quiero dar a ti, porque puedo cantar, jugar y sonreír. Papito Dios, papito Dios, yo te alabo, yo te amo con todo mi corazón. Yo te alabo, yo te amo con todo mi corazón. Gracias, papito Dios, hoy te quiero pedir yo, que no haya más guerras, ni odios, ni rencor, que reinen la paz, la justicia y el amor. Papito Dios, yo te alabo, yo te amo con todo mi corazón. Yo te alabo, yo te amo con todo mi corazón. Papito Dios, yo te alabo.